quiere que diga la verdad. Él me ayuda a elegir lo bueno para mí. Mi Dios siempre quiere que actúe con amor. Él me ayuda a elegir lo bueno para mí. Mi Dios siempre quiere que actúe con bondad. Él me ayuda a elegir lo bueno para mí. Todas las mañanas yo le voy a decir: Dios, ayúdame a elegir.